gente de la azotea para formar parte del aire. En el día de hoy es la primera vez que escucho esta música, que me suena un poquito esto. Y quiere decir que llega Evangelina Moreira, que tiene algunos estrenos, dos estrenos en el día de hoy. Rapidito, porque tenemos poco tiempo. Las dos películas para hoy, la primera, El Che Guerrilla, que es la segunda parte de la película El Che, protagonizada por Benicio del Toro. Esta transcurre después del triunfo de la Revolución Cubana, cuando el Che ya se va a Bolivia y bueno, hasta su muerte, ¿no? Críticas, la verdad que son muy buenas. Si hacemos una crítica general de las dos películas, está muy bien realmente contada la historia del Che. Así que bueno, es una de las películas que recomiendo para esta semana. La otra es Felicitas, una película argentina. Te cuento rapidito de qué se trata. Felicitas Guerrero fue una mujer argentina del siglo XIX con una historia trágica. Felicitas narra la trágica historia de amor de dos jóvenes desgarrados por el deseo y el deber, la pasión y la culpa en tiempos de guerras sangrientas, la plaga de la fiebre amarilla y la carrera desbocada hacia el progreso social. Vos sabés que esta película, que tiene como protagonistas a Sabrina García Arena, a Gonzalo Heredia, a Luis Brandoni, esta película salió $1,000,000. Es mucho para lo que estamos acostumbrados en el cine nacional. La directora es Teresa Constantini y realmente se nota que han puesto plata a la hora de la fotografía. Tiene muy linda fotografía, tiene muy lindo vestuario. Por ahí le falta un poquitito al guión, pero también es una película que vale para ir al cine, ¿no? Es la gran película, pero bueno, es un género romántico que... por ahí en época es la película que por ahí el cine nacional no está acostumbrado a realizar o a meterse en este tipo de cine. Está así buena que, la idea. Está buena, sí, hacer una película de época. Uh-huh. Así que, porque es una película que transcurre en 1862. Claro, yo estaba acostumbrado a ver algo muy, muy criollo actual, muy, muy al estilo de la década de los 90, pero me canso un poco de esa. Bueno, así que imagínate que se han puesto económicamente para hacer una película de época. Muy interesante. Y en ese sentido, más o menos, la película funciona, uh-huh. ¿Sí? Estos son los estrenos de esta semana, estas dos películas que tenemos para ver. Muy bien, Eva, te esperamos el próximo domingo. Estaremos así es, aquí. Dentro de 7 días ya con las elecciones. Sí, sí, sí, sí, ya estaremos en la veda electoral aquí, presentes en Parte del Aire. Quédese en instantes el informativo de Parte del Aire y luego Washington Pires. Ya, bárramos, rápido. Informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra, pero te contamos que esto fue Parte del Aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo nublado con llovizna en Mar del Plata, 8 grados, la temperatura actual 7 grados 3 décimas, la marca térmica, la sensación térmica, la visibilidad 9 kilómetros, 89% la humedad, la presión 1016 decimal 4 hectopascales y el viento del oeste a 5 kilómetros por hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. Pati está en el horno, pero no estará en las boletas. La Cámara Electoral vetó su candidatura a diputado nacional. Luis Abelardo Pati está preso en Marcos Paz por haber cometido crímenes de lesa humanidad. El represor pretendía postularse para así obtener fueros y con ellos inmunidad para salir de la cárcel. Pero al excomisario le salió el tiro por la culata, ya que la justicia enfatizó al recordarle que fue desaforado por el Congreso el año pasado. De esta forma, Pati seguirá tras las rejas y no podrá ser candidato a diputado. Los mapuches reafirman su territorio. La comunidad mapuche José Manuel Pichún reafirmó su posesión ancestral sobre las tierras que le fueron quitadas hace más de 2 décadas. La agrupación fue desalojada por una empresa forestal que alega tener un título de propiedad. Sin embargo, los mapuches siguen pidiendo a las autoridades que hagan valer sus derechos históricos de ocupación de esas tierras, sin resultados favorables hasta el momento. La ciudad y la zona. Locales. Pueblada en el municipio por el crimen de un taxista. Miles de personas se agruparon en inmediaciones del Palacio Comunal al conocerse el asesinato de Javier Santino. La movilización, que multiplicó en concurrencia de gente a las protestas contra el hambre, los bajos sueldos y las familias en situación de calle, dejó prácticamente cercado el perímetro del microcentro. En tanto, gran cantidad de marplatenses quedaron varados ante un inesperado paro de taxis y remises. Serios incidentes se produjeron al interceptar al patrullero que trasladaba a los detenidos por el homicidio. Los colegas de la víctima intentaron linchar a los acusados. El intendente no salió del edificio en ningún momento, pese a que los manifestantes exigieron que dé la cara. El Consejo Deliberante otorgó superpoderes a Pulti, quien prometió militarizar Mar del Plata. La plata para el sistema educativo municipal, ¿llegará? Finalmente se efectivizó el acuerdo por el cual se vendió el intendente Pulti. En un acto donde estuvo presente el jefe comunal junto a Sergio Massa, se firmó la transferencia de dinero de Nación y Provincia a las arcas municipales. Según prometieron, será destinado a financiar la educación municipal. Por ese dinero, nuestro intendente resignó su histórico caballito de batalla de partido local para colgarse a una candidatura testimonial. Cruzando las fronteras internacionales. Callan a Radio La Voz en Perú. Luego de la cobertura de la emisora sobre la masacre del 5 de junio, el gobierno de Alan García ordenó su cierre. El abogado del Instituto de Prensa y Sociedad ya presentó un recurso de reconsideración. Pidió la intervención de la OEA para activar los mecanismos necesarios para que el gobierno peruano rectifique la medida. En tanto, el Congreso peruano derogó las leyes objeto de las protestas. Las polémicas reglamentaciones permitían la tala de 45 millones de hectáreas de bosques para el cultivo de biocombustibles. El pronóstico del tiempo para hoy nos anticipa una máxima de 11 grados, cielo parcial algo nublado para la tarde, vientos leves del sudoeste rotando al oeste. En tanto, la marca térmica actual es de 8 grados, la sensación térmica 7 grados 3 décimas, 9 kilómetros la visibilidad, 89% la humedad, la presión 1016.4 hectopascales y el viento del oeste a 5 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte. Llámalo. Bien, y llegamos al final de esta edición número 255 de Parte del Aire. No se vayan, ¿eh? No se vayan, porque ahora enseguida llega Washington Pires. Nosotros nos vamos, quienes formamos parte del aire en el día de hoy, especial elecciones, especial Día del Padre, especial absolutamente de especial todo. De todo. Especial invierno también. Bueno, estuvo Diego Virgorini en la operación técnica, estuvo Evangelina Moreira en los espectáculos, Richard Monti en los deportes. En este caso no, ni espectáculos ni deportes, estuvieron en información general acerca de esto que es las elecciones. Este fenómeno en el cual la gente se une para votar a quién va a elegir concejales, legisladores, etcétera. Estuvo Lucas Barrenuevo en la conducción y Mónica Álvarez estuvo, lo que pasa es que ahora está afuera. Mónica Álvarez estuvo hoy acompañándonos también, muchas gracias. Y estuvo el señor Lucas Barrenuevo en la conducción, mi nombre Sebastián Mangini. Los esperamos el próximo domingo. Así es, los esperamos dentro de 7 días para compartir juntos la edición número 256 de Parte del Aire. Antes de eso, a las 8, 5 preguntas de la mano de Mónica Álvarez. Ahora no se vayan, ya viene ida y vuelta con Washington Pires, una ventana abierta al Uruguay. Que tengan una muy buena semana, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Y espero que hayamos servido de algo. Mi nombre es Sebastián Mangini, ya lo digo, y los esperamos el próximo domingo. Chau Eva, chau Richard. Bueno, les deseo a todos los padres que tengan un muy feliz día. Un beso al mío, que lo tengo en Santa Rosa, La Pampa. Uh-huh. Y bueno, nos vemos dentro de 7 días. No sé si nos vemos, nos escuchamos. Nos vemos. Así es, como dijo Eva, también muy feliz día para todos, especial para mi padre también. Uh-huh. Así que nos despedimos rápidamente. Así es, señores, ojalá que usted nunca deje de ser parte del aire.